De la sociedad muy difícil, están en un proceso muy, muy, muy difícil, y que este es un libro, como bien lo dijo Luciana, que no existe una creación de esta naturaleza en nuestro país, y que es una muy buena oportunidad como para de pronto hacer y motivar la lectura en nuestros hijos. De hecho, yo tengo una hija de esa edad, entonces precisamente por eso es de que me consta que es difícil encontrar, no difícil, definitivamente no hay lecturas para esa época, para esa edad, para esa etapa, y esta es una muy buena oportunidad. Luciana Langoni, te agradezco mucho tu presencia en estos micrófonos. No, hombre, gracias a ti. De veras, Luciana Langoni, bueno, pues todo género de éxito, y lo podemos encontrar en cualquier librería, Luciana. Sí, en cualquiera, está en Gandhi, El Péndulo, Corrúa, en Sanborn, también la pueden encontrar en Educal, Casa del Libro, en Liverpool también está. Y también si les late ver las imágenes y las ilustraciones que se han hecho los personajes, pueden meterse a la página de Facebook. Ajá. Traila, lo encuentran. También tenemos Twitter e Instagram. Y también está mi página de autor como LM Langoni en Facebook y en Twitter. Muy bien. Luciana Langoni, gracias. Gracias a ti. Gracias, muy buena tarde, pues ahí está Luciana Langoni. Y bueno, pues ya el tiempo se nos agotó, entonces vamos a platicar de esta exposición que se lleva a cabo allá en Guadalajara. Lo vamos a platicar la semana que entra, la exposición fue esta semana, así que bueno, tenemos tiempo de platicarlo la semana que entra. Así que por su atención, muchas gracias, yo soy Federico Valle. Continúe aquí en El Punto Crítico. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.